de las ofrendas, ¿verdad? Y coloca el título del mensaje. ¿Cómo se llama la serie? El poder de las ofrendas. Y hoy quiero compartir contigo el poder de las ofrendas. El mensaje de hoy coloca el poder de las ofrendas. Lo que una ofrenda tuya y mía puede hacer en el ejército celestial de Dios y lo que Dios hace. Hay gente que toma muy liviano cuando hablamos la cuestión del dinero, y ellos a veces se dejan engañar por el diablo, por Satanás. Y la Biblia dice que para Dios tu dinero y el mío es algo espiritual. Amén. Es algo espiritual. Vamos a leer ahí en Jueces, capítulo 6. Me alegra verlo a todos ustedes. Vamos a leer versículo 1. Es bueno que tú tengas tu Biblia y que tú veas lo que la Biblia dice. Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo. ¿Qué fue lo que hicieron? Yo pregunto, ¿y el que siembra mal, qué recoge? Mal. A veces la gente se queja, ¿por qué me está pasando esto? Porque estás haciendo las cosas mal. Y Dios quiere que las hagas conforme a su palabra, no como a ti te da la gana. Por eso es que Dios dice, deja la soberbia. ¿Y tú sabes lo que es la soberbia? En Proverbios capítulo 8, verso 13 dice que el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia. Una persona que dice que tiene temor de Dios y es una persona soberbia, es mentirosa. ¿Aló? Porque el temor de Dios es aborrecer el mal y la soberbia y la altanería y la boca perversa, la chismosería, la discordia, la cizaña y el mal camino aborrezco yo, dice Dios. Hay gente que tiene la lengua muy larga, le prestan la lengua mucho al diablo, tienen la mente dañada, solo ven en lo negativo y no son agradecidos con todo lo bueno que Dios ha hecho con ellos desde el vientre de sus madres. Están vivos porque Dios es bueno y se están quejando. Cuando deben estar agradecidos, si has llegado a los años que has llegado, gracias a Dios. No es porque tú eres bueno, no es porque tomes vitamina, es porque Dios es bueno. Pastor, entonces no puedo tomar vitamina, bastante toma. Pero recuerda que Él es vida para ti. Entonces dice, los hijos de Israel hicieron lo que, lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los entregó en manos de Madián, ¿por cuántos años? 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron ¿qué? Cuevas en los montes y cavernas y lugares ¿qué? Fortificados. ¿Tú sabes la razón de esas cuevas y de esas cavernas? Porque ellos estaban llenos de miedo. ¿Aló? Cuando la gente está haciendo lo malo ante los ojos de Dios, el primer síntoma es que uno busca esconderse de la gente, esconderse del pastor y de los hermanos. ¿Tú no ves cuando Adán y Eva hicieron lo malo y escucharon la voz de Dios, como era una voz llena de santidad? Dijo, ¿qué fue lo que dijo Adán? Cuando escuchó la voz de Dios, Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió, tuve qué miedo y qué Tuve miedo y ¿qué es? Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque había hecho lo malo. Así le estaba pasando a los hijos de Israel. Hicieron lo malo delante de Dios. Entonces tuvieron que hacerse cuevas y cavernas en los montes para esconderse de los madianitas. Amén. Versículo 7. ¿Me estoy explicando bien? ¿Vamos bien en esta mañana? Dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel, porque llega un momento que el mal es tanto sobre uno, que uno clama a Dios, porque dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí, ¿qué? Y yo te responderé y te enseñaré cosas, ¿qué? Grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Dios a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un ¿qué? Un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Dios, el Señor de Israel, yo los hice salir de Egipto. A ti en esta mañana yo te saqué del mundo y te saqué de la casa de esclavitud. Ya tú no eres esclavo del pecado. Entonces tú tienes que aborrecer pecado porque tú no eres esclavo de él. El Hijo de Dios llamado Jesucristo te libertó. Amén. Yo los saqué de la tierra de Egipto y los saqué de casa de servidumbre o de casa de esclavitud y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché yo de delante de ustedes y les di su tierra. Y yo dije, y yo les dije, yo soy Dios, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos. Dile al que está a tu lado, no temas de lo que te pueda hacer el hombre. Dile, no temas de lo que te pueda hacer el diablo. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido, ¿qué? Mi voz. Hay gente que está escuchando la palabra de Dios y no la obedece. Y después se preguntan, ¿por qué me pasa esto y esto? Aló. Y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar, de ahí en el hueco, asustado, para esconderlo de los madianitas. Porque si tú te lees el versículo 3, 4, 5 y 6, tú te vas a dar cuenta que todo lo que ellos sembraban, los madianitas se lo comían. Entonces Gedeón está asustado y en caleta, diga en caleta, o esconde. Voy a corregir en caleta porque hay gente que está escuchando los mensajes por la internet. Entonces algunos se preguntarán, ¿y qué es encaletar? Esconder. ¿Aló? Entonces Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Dios, ¿qué hizo? Se le apareció. Hay gente que Dios se les está apareciendo. Hay gente que tienen a Dios delante de ellos y no se dan cuenta que es Dios, por la soberbia. Porque dice el Salmo número 19, versículo 13, el salmista o el rey David, en el Salmo 19, le dice al Señor: ¿quién podrá entender sus propios errores? Gracias a Dios por los errores que tú y yo hemos cometido en la vida y que los hemos reconocido. Y Dios nos ha dado la oportunidad de enmendarlos o de corregir. Diga conmigo: cometer errores es de humanos. Reconocerlos es lo divino. Cuando tú reconoces y tú dices humildemente: me equivoqué, fallé, yo fui el que tuve la culpa, perdóname, discúlpame, ¿cómo puedo enmendar mi error? Ahí Dios está trabajando en ti. Pero el soberbio sabe que no tiene la razón y sigue peleando, porque es terco. Por eso Dios al soberbio nunca lo puede ayudar, porque la gente soberbia dice: yo puedo, yo con mis fuerzas puedo. El humilde no, el humilde reconoce que necesita de él día tras día. Entonces dice el Salmo 19, 12 y 13, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces dice el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Y le dice el Señor: te pido que me libres de las soberbias, para que no se enseñoreen de mí, para que no me conviertan en una persona ciega. Hay gente que Dios le tiene que hacer como le hizo a Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso. Saulo era soberbio. Y a Saulo lo tuvieron que bajar del caballo. Y cuando el resplandor de luz, dice Hechos 9, que cayó sobre Saulo, lo dejó ciego literalmente. Hay gente que Dios las tiene que cegar para que puedan verlo a él, a Dios ese poderoso, que el único deseo de Dios es que tú y yo le demos espacio en nuestra vida para él intervenir a nuestro favor. Es lo único que Dios quiere, que tú termines tu vida. Yo no sé si vas a vivir 20, 30, 40 o 50 años en esta tierra, pero que sean 40, 50 o los que sea, los años que sea, que seas feliz, que cumplas la voluntad de Dios en tu vida, que te vayas de esta tierra y los que vengan detrás de ti te recuerden con alegría y no digan: gracias a Dios que se murió fulano, porque si era soberbio, era como el burro. ¿Aló? Mira qué huellas estás dejando tú. ¿Cuál es la huella que estás dejando? Entonces vino Gedeón y estaba como asustado y estaba sacudiendo el trigo en el lagar, ¿verdad? Y el ángel de Dios se le apareció en el versículo 12 y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo el ángel? ¿Qué fue lo que le dijo? El Señor, ¿qué? Está contigo. ¿Sabes qué es lo que te dice la unción a ti? Dios está contigo. Y esa palabra, Dios está contigo, eso encierra mucho. Que Dios esté conmigo. Dios y yo somos mayoría. Lo más importante para uno, para una persona, es saber que Dios está con él o con ella. El ángel de Dios se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y ¿qué? Y valiente. Y yo te declaro de parte de Dios, como una persona, una mujer, como un hombre, como un joven, como un anciano, ustedes son gente esforzada y valiente. Yo te declaro así: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Dile que está a tu lado, te declaro libre de la cobardía. Yo declaro que tú eres una persona esforzada y valiente. La vida hay que enfrentarla con valentía. La Biblia dice, Jesús dijo en Mateo capítulo 11, que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos, los valientes, la gente esforzada, toma ventaja de él. Yo declaro que para lo que Dios te ha mandado, tú te esfuerzas. El pueblo que conoce a su Dios, dice Daniel capítulo 11, versículo 32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios, el que no, ¿qué se va a esforzar y qué va a actuar? Es el que conoce a su Dios. Ese es el pueblo que se esfuerza y actúa. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué, solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente para obedecer mi palabra. No te apartes de mi palabra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca mi palabra, dice Josué 1, 7 y 8, sino que de día y de noche pensarás en ella para que hagas, para que obedezcas lo que ella dice, porque así, solamente de esa manera, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Guardando mi palabra, confiesa su palabra, piensa su palabra. Usted viene los domingos, los miércoles aquí, los martes, a llenar su mente de la palabra para que en su casa la piense y la hable y la declare. Que usted se esfuerce 5 minutos en declarar la palabra. Yo no sé cuántos minutos cada día oras tú, cuántos minutos cada día declaras tú, cantas tú, adoras tú, alabas tú, lees la Biblia tú. Yo no sé, yo sé cuánto leo yo, cuánto oro yo, cuánto me estoy esforzando yo, cuán valiente quiero ser yo cada día. Pero Dios, por eso que me gusta, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Gedeón estaba lleno de miedo, estaba atemorizado y temblando. Y viene Dios y le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, temblando, tenía hasta los muelles flojos. ¿Ah? Temblando el tipo. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios es el mismo que ha estado en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Aló? ¿Tú quieres tener éxito y llegar bien y morir en buena vejez en tu día? Tú tienes que perseverar. Tú tienes que esforzarte y ser valiente. Tú no puedes ser una persona cobarde. Tú no puedes ser una persona llena de miedo. Por eso es que a los hijos muchas veces los papás los crían es con miedo. Cuidado, que no se pueden ir en una buseta solo, llenos de miedo, cobarde. Pero es consecuencia de la mala administración de los papás. ¿Aló? Hay hombres en el hogar que no toman la valentía para decirle a la mujer, mija, me equivoqué, fui yo. Para reconocer el error hay que tener valentía. Hay gente que mejor tú le estás dando y ellos los matan, pero no dan el brazo a torcer. Diga conmigo, bienaventurados los flexibles, porque ellos nunca se romperán. Amén. Nunca. Hay gente que es rígida. El que tiene la razón soy yo. El que manda soy yo. Entonces Dios viene y los tiene que humillar. Escuchen y retengan. Si tú eres soberbio, tú sabes si eres una persona soberbia o no. Tú lo sabes. Y yo te doy el consejo de parte de Dios. Procura tú bajar la guardia delante de Dios, porque Dios te puede, y lo más seguro es que te humille. Pastor, ¿será verdad? Haz la prueba. Léete Daniel capítulo 4 para que veas la locura del rey Nabucodonosor. Se llenó de soberbia y Dios lo puso a comer hierba 7 años. Aló. En las iglesias, en las 7 iglesias de Apocalipsis, a una de las iglesias, Dios le dijo, dile al mensajero, al pastor de esa iglesia, dile arrepiéntete, porque si no te arrepientes te arrojo en cama. No hay pecado que a Dios más aborrezca que la soberbia. Eso fue lo que hizo caer de, como un rayo al señor Satanás. Soberbio de una vez. Dios dijo, llámenme a Jorge Barón. Échenle agüita a Satanás y denle la patadita de la mala suerte. Me dieron su patada comiendo yucasá. ¿Ah? ¡Pah! Porque soberbio. El soberbio dijo, yo seré como Dios. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel de Dios a Gedeón? Dios está que contigo, varón que esforzado y que. ¿Cómo es que Dios te está diciendo a ti y a mí en esta mañana? Joven esforzado y valiente. Mujer en el hogar, esforzada y valiente. Mujer como amante de tu marido, esforzada y valiente. El hombre como el jefe en el hogar, como el pluma blanca ahí, como el sacerdote, el que se manda la mano en el bolsillo. Tú te mandas la mano en el bolsillo esforzadamente y valientemente. Pastor, y los que no están casados, yo declaro que tú eres esforzado y valiente como soltero. Le doy un consejo a las muchachitas que están solteras. Cuando tú te vayas a enamorar, chequea al hombre ese. Tú le preguntas, ¿tú estás diezmando? No, corta. Porque si él le roba a Dios, tú tienes que ver si es una persona que ama a Dios, que se esfuerza en las cosas de Dios. Tú no puedes enamorarte de un hombre que le está pelando la chapa a toda la que pasa por ahí. No, tú a ese tipo, tú a ese es un repelente. Ese no tiene seriedad. Y cuando tú le tocas que pasa el tiempo, 1 año, 9 meses de noviazgo, y tú le tocas el tema del matrimonio y siempre te evade, corta, porque el tipo no le gusta. O sea, tú no puedes dejar que ningún hombre te venga a manosear y a sopetear. ¿Aló? ¿Me estoy explicando, muchachita? No dejes que te sopeten. No dejes que te manoseen. Usted cuídese, porque yo estoy aquí para cuidarle a usted. Cuando yo te digo, ojo con el hermano este, porque no sirve. Pastor, pero si tú no eres mi papá, pero yo soy tu pastor. ¿Aló? A Denia le ha ido bien con Raúl. ¿Sí o qué? A Etipia con Gabriel. A Gaby conmigo. A Rafael con Natividad. Ahora la semana pasada estaban, los llamé y estaban que comiendo. Ah, no, es que estaban celebrando el aniversario. Ya la gente que he visto, yo les he enseñado un noviazgo serio. Matrimonio serio. Que no me vengan a mí con repelencia porque a Dios no le gusta y a mí tampoco. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? ¿Voy bien? Voy a cerrar paréntesis ahí. Varón esforzado ¿y qué? Y valiente. ¿Por dónde vamos? El 12 y 13. Y Gedeón respondió. Claro, Dios le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te habrás preguntado tú o te habrás hecho esa pregunta alguna vez en tu vida? Como yo me la he hecho. Señor, si Dios está conmigo, si tú estás conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Dios de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole, ¿quién? Dios le dijo, Dios ni le respondió todo el argumento. Dios nada más le dijo, ¿cómo le dijo Dios? Ve con tu fuerza, varón esforzado, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice Dios, no te envío yo. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es como. ¿Cómo dijo Gedeón que era su familia? Pobre. Dímelo otra vez. Pobre. Pobre. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y yo soy el menor en la casa de mi padre. Cartageneramente hablando, Gedeón le dijo a Dios, es que yo soy el bordón. Yo soy el pechichón de la casa. Como yo fui el último que nací, papá y mamá no dejan que yo haga nada. ¿Aló? Mi familia es como pobre en Manasés. Como hay gente que dice, yo nací en una familia pobre. Hay gente que se avergüenza de su mamá. Hay gente que se avergüenza de su papá. Yo espero que tú no seas de eso. Hay gente que por eso el día de la madre ni le dijo nada a la mamá. ¿Ah? En cambio, la mamá de Mike Tyson, ¿qué le dijo? Mijo, es mejor dar que recibir. ¿Ah? Eso fue lo que le dijo la mamá de Mike Tyson a Mike Tyson. Hijo, es mejor dar que recibí. ¿Ah? Hay gente que el día de las madres no llamó ni a la mamá. Ay, es que no tenía minutos. A tu mamá, la que te parió. Dile, mamá es mamá. Dígalo, mamá es mamá. Si tú tienes algo en contra de tu mamá, Dios te dice, perdónala. Dale gracias a Dios. Porque ella fue la que te parió. ¿Aló? ¿Aló? Yo creo que estoy tocando algunos callitos. Yo creo que Dios conoce la necesidad de la gente. Padre, gracias por nuestras mamás. Te doy gracias por una de las mías, porque ya está ahí arriba. Ya se murió, Señor, y sé que está contigo. Y gracias por mi mamá adoptiva, la que me crió. Tú eres una mamá adoptiva, la que da su vida por ti. La que hace el papel de mamá. Te da lo mejor de ella. Tú no llevas su sangre, pero ella dice, este es mi hijo. Y te da lo mejor. ¿Aló? Yo sí te puedo hablar de adopción de mamá. Porque a mí, ella que está allá, desde que se murió mi mamá a los 10 años, me dio lo mejor junto con mi papá. Mi papá original, no sé para dónde agarró, no sé si está muerto o está vivo. He tratado de buscarlo en Barranquilla, no me dan razón de él. Pero gracias a Dios por los dos papás que a los 10 años se encargaron de mí. Me dieron lo mejor hasta donde pudieron. Doy gracias a Dios por ellos. Gedeón le dice al Señor, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo qué, yo estaré contigo. O sea, Dios le dijo, olvídate que la pobreza para mí no es excusa, ni es impedimento tampoco. Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Porque ahí en el Antiguo Testamento todavía el Espíritu Santo no vivía dentro de cada de nadie. Yo te ruego que me des señal de que tú has hablado conmigo. Si yo he hallado gracia delante de ti, te ruego que me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y que yo saque mi qué. Dile, delante de Dios. Nadie se presenta con las manos vacías. Vea lo que dice, vea que Dios no le pidió. Vea que Gedeón es el que le dice. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Dios le dijo, no, no, Gedeón, tú eres pobre y tu familia. Guárdate tú el dinerito ese. ¿Ah? Y él respondió, mira lo que Dios le respondió, yo esperaré hasta que qué, hasta que vuelvas. O sea que Dios jamás le va a impedir a ninguna persona, ni pobre, ni miserable, ni arruinada, ni de clase media, ni de clase baja, ni de clase alta, ni de clase la que sea. Dios jamás va a impedir que la gente le dé. Porque como Dios nos ha enseñado, el reino de Dios se mueve, es con semilla. Y vea lo que Gedeón le dice, no te vayas hasta que yo saque mi ofrenda. Y Dios le dijo, ve, que yo voy a esperar hasta que tú vuelvas con la ofrenda que tú me estás prometiendo. Y en el versículo siguiente, mira que la familia era pobre y mira lo que Gedeón le trajo. ¿Qué fue lo que le trajo? ¿Ah? Y era pobre. ¿Ah? Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Dios el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la qué, la carne y los panes sin levadura, y subió qué, fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Dios, ¿qué hizo? Desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Dios, dijo: ¡Ah, Señor Dios, que he visto al ángel de Dios cara a cara! Pero Dios le dijo: paz a ti, no tengas miedo, porque no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Dios y lo llamó Jehová Salom, o Jehová Shalom, Chelem Chele, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. ¿Cuál es mi punto ahí? Que ve que Dios no le impide a Gedeón traer la ofrenda. Además Dios, y vea que Gedeón le dice que mi familia es pobre. Dios no le dijo: no, no ofrendes tú porque eres pobre. Si es que la persona pobre tiene que aprender a dar para que deje la pobreza. Aló. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 1. Voy a leer en el capítulo 7 también. Y después leemos en el primer libro. Allí. Primer libro de las Crónicas. El poder de las ofrendas. Mira lo que hace una ofrenda. Cómo mueve la ofrenda de uno el ámbito espiritual. Mueve a los ángeles a que operen a favor de uno. Hacen que Dios derrame sobre uno muchas cosas. Aló. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 1. Versículo 5. Asimismo estaba el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. Estaba allí delante del tabernáculo de Dios, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Dios al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él ¿cuántos holocaustos? ¿Cuántas ovejitas? ¿Cuántos carneritos? Mil. Y aquella noche, diga aquella noche, qué curioso que Dios no se le aparece antes. Dios se le aparece después que ve la ofrenda. Y aquella noche apareció Dios a Salomón, ¿y qué? Y le dijo, ¿qué le dijo Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Antes de seguir leyendo, busca conmigo en el primer libro de los Reyes, está antes de las Crónicas, capítulo 3, que te voy a leer lo mismo, pero con otras palabras. Y yo voy a creer esto contigo y conmigo, para ti y para mí. Yo declaro que Dios te da esto. Cuando tú lo leas, primer libro de la de los Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Escucha. Yo no sé si Dios te ha puesto a ti es como madre soltera de hogar, cabeza de hogar. Tú eres la que lleva la batuta en tu casa. Yo no sé si Dios te ha puesto a ti por mamá y te ha dado un hijo, dos hijos, tres. Yo no sé si ahora tú estás en la función de abuelo, de abuela. Yo no sé si tú vas a ser pastor, si tú vas a ser un evangelista. Yo no sé si tú te vas a casar. Yo no sé cuál es la posición o la función que tú estás desempeñando ahora. Pero mira lo que Dios le dice a Salomón. O Salomón le dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Yo digo, a mí Dios me ha puesto por pastor. ¿Y yo soy qué? Joven. ¿Cómo dijo Salomón que era? Joven. ¿Cómo te consideras tú? Joven. Tú puedes ser viejo de edad y tener un espíritu lleno de juventud. Yo conozco a muchos jóvenes que están amargados ya. Hay jóvenes que ya están amargados. ¿Aló? Salomón le dijo, yo soy joven y no sé entrar, no sé cómo entrar ni qué, ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo como grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón que entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Padre, yo declaro sobre esta gente, sobre mi vida, declaro, Padre, y te pido que nos des corazones entendidos para juzgar con equilibrio, para darle la razón al que la tiene. Padre, te pedimos corazón entendido para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque somos gente joven. Porque hay cosas que no sabemos qué es lo mejor. Tú lo sabes, Señor. Gracias, Señor. Porque recibimos respuesta en el nombre de Jesús. Y el que crea dice amén. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Diga conmigo, recibo. Capítulo 16. Mira cómo te das cuenta que Dios le dio a Salomón lo que le pidió. Y esto te va a ayudar a ti también. ¿Ah? Quizás no vayas a ser igualito ahí, pero vas a tener una orientación. En aquel tiempo vinieron al rey cuántas mujeres. Versículo 16. Dos mujeres que, rameras, prostitutas, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, ¡ay, Señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz, estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de yo dar a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer, ¿qué le pasó? Murió, porque ella se acostó, ¿qué? Sobre él. Consejo para las mujeres que vayan a parir, y cuando les toque al niño, hay que buscarle su cuna o su cama desde temprana edad. ¿Aló? Yo no, que yo quiero tenerlo conmigo. Eso está bien, y tú lo puedes amamantar, y tú lo puedes cuidar, y todo lo que tú quieras. Aprenda a que él es una persona independiente. Amén. Ve, esta se le acostó al muchacho, ¿y lo qué? Lo mató. Y el muchachito se murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí. Versículo 20. Estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado. Y lo puso al lado mío, su hijo muerto. Y puso al lado mío, su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madre,